nueva, una avenida negra, una calle marea. Es formidable tener la gama de colores, donde no hay ascensores hacia tus temores. Buscando en tus sueños, en busca de la gloria, el arco iris llora sobre nuestra memoria. Encrucijada eterna, hermana, no te pierdas, te mostraré el camino, hermano, cuida de ella. Puedes encontrar tu posibilidad variable en tu hogar. Puedes elegir entre la vida y muerte el despertar y al caminar. Tu vida se juega día a día y al caminar. La muerte esquivas día a día. Pasan los que nacen, pasan los que mueren. Hasta cruzar el puente. Sabes que en este juego dependes vos, yo. Pon en el tablero tus fichas. Amor es invisible, pero lo puedes ver. Lo puedes lamer, no lo debes torcer. Y cabe disfrutar de tu acompañamiento por este paraíso que nunca fue tormento. Puedes encontrar nubosidad variable en tu hogar. Debes elegir entre la vida y muerte al despertar y al caminar. Tu vida se juega día a día y al caminar. La muerte es viva día a día. Soy testigo de la sombra, yo la vi venir. Me absorbió la oscuridad, pero puta sentir. Que se llama fe. Ay, Jesucristo me acompaña en este domingo. Ya puedes encontrar nubosidad variable en tu hogar. Debes elegir entre la vida y muerte, el despertar y al caminar. Tu vida se juega día a día y al caminar. La muerte es que vas a ir. Puedes encontrar tu posibilidad variable en tu hogar. Debes elegir entre la vida y muerte al despertar y al caminar. Tu vida se juega día a día y al caminar. La muerte esquiva día a día.